El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Ocho de la mañana, un minuto, esa es la hora en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Feliz viernes, Caracas! ¡Feliz viernes a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM! Hoy en 18 de octubre de 2013 comenzamos nuestro programa. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana acá en Alba Ciudad. Les entregamos el saludo de toda la gente, de trabajadoras, trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también el titular de esta cartera, Fidel Barbarito. Les saludamos también a nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar esta emisora para que usted pueda escucharla 24 horas al día. Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Reciban también el cordial saludo de las usuarias y los usuarios que nos acompañan consecuentemente en este espacio. Les repito las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Nuestro Twitter es @albaciudad, esa es nuestra cuenta oficial. www.albaciudad.org es nuestro sitio en internet. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le vamos a poner a disposición el 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de la radio rebelde de Katia 91.5 FM que nos acompañan en la transmisión del espacio. Ellos tienen el Twitter @radiorebelde915. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. Les ponemos música para que comiencen guarachando este viernes 18. Chale. Porque trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también. Cuando tú me hablas como un cabrón, sí. Manu Chao, Manu Chao no, eso es de Mano Negra. Mala vida. 8 de la mañana, 6 minutos. Buscando las coordenadas. Hoy es viernes, les traemos la primera media hora. Vamos a hacer un recorrido por hechos históricos. Vamos a revisar lo que está pasando por estas horas con la economía estadounidense. Y les vamos a dar un vuelo rasante por algunas noticias importantes de esta hora en Sudamérica. Y la segunda media hora, ustedes lo saben, cada viernes se la dedicamos a una selección musical. Hoy vamos a estrenar lo nuevo del Pacto. La agrupación El Pacto estrena nuevo tema. Y nosotros lo vamos a poner hoy acá de estreno en La Brújula. Así que póngase cómodo, acompáñenos, que vamos hasta las 9 en punto. Un día como hoy, 18 de octubre, nacía en 1941 el guerrillero argentino, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Enrique Gorriarán Merlo, mejor conocido como El Pelado Gorriarán, que falleciera luego en el año 2006. A este luchador incansable contra el sistema, nosotros queremos dedicarle este micro producido por la colega periodista Diana Sibori, su hija, y que incluye un poema escrito por su amigo Carlos Imas. A Enrique Gorriarán, por Carlos Imas. Tus ojos, hermano, hablan aunque no digas una palabra. Traviesos, divertidos, alegres, tiernos, tristes, o si alguien entra por la puerta, alertas y calculadores, fijos, se tornan fríos en milésimas de segundo. Como de tigre. Puta madre, qué ojos. No te rías, pelado. Así son tus ojos. De esos que reflejan el alma. Si hablan de tus hijas, se enternecen, miran al infinito con una inacible mezcla de nostalgia y amorosa esperanza. Si hablan de tus compañeros caídos, se nublan extrañamente, pues parece que la tristeza los va a ahogar, pero tienen un carajo brillo de orgullo que traspasa sus aguas lacrimógenas arcoirídicamente. Si se refieren al Robi, al Gordo Sánchez o a Santiago, deslumbran. Si hablan de tus compas que han sobrevivido, son alegría de carnaval. Si estás pensando, se achican para dificultar posibles interrupciones, pero se hacen enormes y aún más intensos y profundos que de por sí cuando tu mente encuentra lo que busca. Y si se refieren a Liliana, te delatan indefenso. Estás perdido, hermano, enamorado. Me impresiona que nunca los he visto nostálgicos, ni cuando hablaban del pasado. Se me hace que el ahora y el mañana los tiene imantados. Pero, ¿sabes qué? Más allá de que me permitieron conocerte de inmediato, a mí siempre me acariciaron. Y no sé si te lo dije. De Gorriarán Merlo, los verdaderos historiadores van a decir que fue un luchador contra el sistema, que puede haberse equivocado alguna vez. Claro, los que a veces pierden son, se los llama equivocados, como si se supiera la fórmula del triunfo siempre, pero no, va a pasar como un luchador, va a pasar como un hombre a la manera del Che Guevara. Se estudiará su vida también, siempre en la lucha, no se le puede negar eso, a él que siempre estuvo en la pelea, en la lucha de la épica latinoamericana. No te entregues, corazón libre, no te entregues, vamos adelante. Adelante, corazón, sin miedo a la derrota. No es estar vivo, corazón. Vivir es otra cosa. No te entregues, corazón libre. No te entregues, no, por favor, no. No te entregues, corazón libre. No te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón libre, no te entregues. escuchaban ustedes un clip dedicado a Enrique Gorriarán Merlo, el pelado Gorriarán, guerrillero argentino, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y de su brazo armado el Ejército Revolucionario del Pueblo. Nació un día como hoy, en 1941. El poema es de su amigo Carlos Imas. La opinión que aparece en el clip es una entrevista a Osvaldo Bayer. Y el tema de fondo se llama Corazón Libre, que interpretara Mercedes Sosa y que le dedicara a su amigo Enrique Gorriarán. Tema Corazón Libre de Mercedes, hermoso tema. Se lo dedicó al pelado Gorriarán Merlo hace ya algunos años. Son las 8 de la mañana, 11 minutos. Es viernes, le queremos poner más música. Esto es música hecha en casa en Venezuela. Vamos. Música hecha en la casa, esa es la agrupación Cebollas Ardientes, el tema se llama Ten Cuidado. Son las 8 de la mañana, 15 minutos. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a las indias, tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sal a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Son las 8 de la mañana, 16 minutos. A esta hora Nosotros les proponemos despacharle algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías qué? ¿Sabías que mientras haya confianza en la economía mundial, Estados Unidos va a endeudarse cada vez más? ¿Sabías que, en opinión del presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, Julio César Gambina, Estados Unidos está atrapado en su deuda por el déficit comercial y, en un futuro previsible, no podrá detener un mayor endeudamiento? ¿Sabías que Estados Unidos no tiene otra posibilidad que continuar endeudándose? Tiene un déficit fiscal estructural muy difícil de bajar. Y además, lleva ya prácticamente 3 décadas con un déficit comercial estructural. Es decir, importa más de lo que exporta. ¿Sabías que la única solución que tiene Estados Unidos es el endeudamiento externo? Y que mientras haya confianza en la economía mundial, mientras no haya otro país que sustituya el carácter hegemónico de Estados Unidos en el capitalismo mundial, este país va a seguir apostando en esta confianza para que le sigan prestando dinero. ¿Sabías que el horizonte de 23 billones de dólares estipulados por el reciente acuerdo logrado entre las dos cámaras del Congreso estadounidense como un índice máximo para los próximos 3 meses no constituye un techo de la deuda, sino el próximo escalón de un acelerado endeudamiento que no se terminará ni en el corto ni en el mediano plazo? ¿Sabías que, luego de evitar a última hora la suspensión de pagos por las instituciones gubernamentales, Obama enfatizó la necesidad de encontrar más fuentes de ingreso y no promulgar recortes en el gasto? ¿Sabías que, debido al rechazo absoluto de la oposición republicana en la Cámara de Representantes del Congreso sobre cualquier incremento impositivo, solo le queda a Obama la herramienta del cierre de lagunas fiscales corporativas? Pero las sumas a las que se podría acceder de tal manera serían insuficientes para cubrir los gastos que afronta Estados Unidos. ¿Sabías que, en resumen, el gobierno estadounidense de Barack Obama no tendrá más opciones que seguir endeudándose? El rock es actitud. Actitud rock and roll. Dame la danza que llora. Somos la melaza que ama. Maelo, sus caras lindas. Mi gente negra, esa es la voz del rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de La Brújula del Sur. Eso es Ricardo Lembo y su Máquina Loca, son del Combo y el tema del Congo, digo. Y el tema se llama Luku Samba. 8 de la mañana, 23 minutos, les tenemos más. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Es tiempo de que les cuente de la patria grande. A un año de instalarse los diálogos de paz en Noruega, la guerrilla de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el gobierno de Juan Manuel Santos avanzan con la esperanza de poner fin a más de 50 años de conflicto armado. Una paz que los colombianos ansían, sobre todo los jóvenes, la mayoría de ellos nacidos en medio de una guerra que ha dejado un saldo de entre 4 y 5 millones de desplazados, 220 mil muertos y 25 mil desaparecidos. Colombia mantiene la expectativa de que ambas partes encuentren soluciones para una paz estable y duradera. La misma expectativa con que se inició el proceso hace 12 meses en una localidad de Urdal, 80 kilómetros al norte de Oslo, con Noruega y Cuba como países garantes y Venezuela y Chile como acompañantes. Acudimos con un sueño de paz colectivo y un ramo de olivo en nuestras manos, se expresó ese día en Oslo el jefe del equipo guerrillero Iván Márquez. Trabajadores petroleros brasileños iniciaron hoy la segunda jornada de paro indefinido en demanda de la suspensión de la licitación del campo de crudo Libra, ubicado en aguas profundas del Océano Atlántico. Convocados por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Río de Janeiro, unas 1,000 personas se encuentran desde anoche en la Plaza La Candelaria, desde donde marcharon por la avenida Río Branco y pasaron por la sede de Petrobras en Río de Janeiro. Con gritos de "el petróleo es nuestro, no a la licitación", los protestantes, la mayoría jóvenes, marcharon de manera pacífica bajo una pertinaz lluvia y resguardados por cientos de agentes del orden. Y unos 1,500 conductores del servicio de ómnibus públicos en Santiago de Chile paralizaron hoy sus labores en reclamo de beneficios salariales y mejores condiciones laborales. El paro abarcó más de una decena de líneas de 8 comunas de la región metropolitana, con mayor incidencia en Peñalolén, La Reina, Pudahuel y Las Condes. La empresa Transantiago intenta mitigar la situación con un plan de emergencia en las terminales de paro. El dirigente gremial de choferes de Transantiago, Manuel Aguilar, precisó que la paralización de labores obedece a incumplimientos del convenio colectivo de trabajo acordado con la gerencia en el año 2012, en particular las alzas salariales que están contempladas y que no se aplicaron. 8 de la mañana, 26 minutos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 4:30 de la tarde, El Enemigo Común. Entrada libre. En la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, a las 5 de la tarde, asiste a la Declaratoria de Patrimonio Cultural del Municipio Libertador a la Orquesta Típica Nacional y a los reconocidos maestros Hugo Blanco y Juan Vicente Torrealba, donde disfrutarás de una presentación musical llena de vals, merengues, pasajes y joropos de nuestra música venezolana. La entrada es libre. En el Teatro Nacional Caracas, a las 7 de la noche, concierto de la agrupación Los que Rezan. Costo de la entrada, 20 bolívares. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Lo que no les gusta recordar. Caso: leche en descomposición para el pueblo. La primera presidencia de Carlos Andrés Pérez fue desde 1974 a 1979. En noviembre del año 79, Ocío Sandoval, quien era presidente del Instituto Nacional de Nutrición, denunció la compra de leche con calidad inferior a la que se exigía por las normas de sanidad y por el caso omiso que se le hizo a los procedimientos de licitación. Las investigaciones quedaron en manos de la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados. La compañía Sogelite, de origen francés, contaba con su representante en Latinoamérica, Jack Hatchwell Toledano, del mismo grupo involucrado en el caso Sierra Nevada, en donde se perdieron 20 millones de dólares con la compra de un buque frigorífico. En el año 1977,

Eso es Santo, de la agrupación Banda Nébula. Le decíamos al principio del programa, hoy traemos lo nuevo del Pacto para estrenar en la Brújula del Sur. Ya hace un par de semanas nos hicieron llegar la banda Rabalera, primer tema de su nueva producción. Están produciendo y poniendo a rodar por el patio. El tema nuevo que les traemos es de la banda venezolana El Pacto. El tema se llama Octubre, está dedicado al Comandante Eterno. Octubre del Pacto, sonando en la Brújula del Sur. Solo unido el pueblo vence. en alto, camarada. Octubre vive en Caracas, en Quito y La Habana. Puño en alto, camarada. En La Paz, Buenos Aires, Managua. Mil octubres. Hay mañana. Temazo de la agrupación El Pacto en estreno acá en La Brújula del Sur. Se llama Octubre, en arroba El Pacto EP. Usted puede descargar este y otros temas de la agrupación venezolana, la agrupación larense, El Pacto. Hermoso tema a comenzar la mañana del viernes. Lo vamos a poner para terminar. Para terminar el programa nos vamos a ir otra vez con Octubre del Pacto. Les tenemos más. Hoy es viernes musical y esto es de nuestro archivo personal. Mano Negra, otra vez. Este tema se llama Love and Hate. Vamos a ver. Mano Negra, sonando por acá, por La Brújula del Sur. Les tenemos más rock and roll hecho en el sur de América. Nuestra banda de cabecera, La Bersuit Vergarabat, a las 8:47. Para consolarte, y sin embargo vos te quedás. más, abrazaditas a copa sensual, como que todo va llegando tarde a tu mundo remoto. Por no estar ahí, tu amor perdí, igual puedo jugar al por no estar, por no estar, por no tranquilo, pateando hasta el bar a buscar un trago. Estoy seguro que voy a saltar mucho más linda que la última vez. En una de esas el diablo nos lleva para mi volado. Por no estar ahí, tu amor perdí, igual puedo quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. No apareció en toda la semana, pero como es viernes, vestido de fiesta aparece Marcos Salgado. ¡Navarro! ¡Salgado! ¡Navarro! ¿Qué pasó, Navarro? ¿Dónde estaba, Salgado? ¿Dónde se metió? No, estamos siempre por aquí, pero yo soy como esos empleados públicos que... los viernes, públicos y privados también, ajá. Los viernes se quedan después de hora para simular que tienen mucho trabajo. Pero y no ocultar así que el resto de la semana se fueron antes o llegaron después. Es una estrategia complementaria, Navarro, a la necesidad de andar siempre con un papel cuando uno está en el pasillo. Claro, así creen que lleva una copia para algún lado, a sacar claro, una copia. Sí, la gente cree que uno está trabajando, ¿eh? Nunca hay que andar con las manos así libres. Un sobre esos que amarillos que llaman Manila también sirve. También, aunque esté vacío, no importa, claro. Porque es altamente improbable que alguien intente abrirle el contenido, solamente es para simular. Y los viernes también, hay gente que hace eso, se queda después de hora los viernes y dice, qué sacrificado que soy, estoy sacando trabajo, y cuando en realidad la mayoría probablemente ni haya vuelto del almuerzo. No sé si le ha pasado, Navarro, de transitar por zonas como un cierto restaurante de carnes y whiskies que hay... la zona, ¿qué le diré? Eso viene siendo como los Caobos, por ahí, o Las Palmas. Sí, que está a punto de quebrar porque nunca va nadie ese. Sí, que parece que siempre está por quebrar, y tienen récords de presencia de camionetas 4x4 y algunas incluso 8x8, que más grandes todavía, y los viernes se extienden. En algún momento se pondrán de moda los autobuses, la gente dejará de comprar camionetas tan grandes y se comprará autobuses. Claro, directamente un autobús. Un tractor. Hay que decir que a veces yo hago la denuncia pública, Navarro, en ese lugar, que no voy a nombrar. De cuyo nombre no quiero acordarme. No, en realidad no me lo acuerdo, pero está por ahí, en esa zona que le digo. Suelen verse también camionetotas custodiadas. Con lo cual entiendo que quizás algún funcionario, director, anda por ahí, lo cual a mí no me cierra. Pero bueno, es una nota al margen, Navarro. Una nota al calce. ¿Al calce? También. Al calce, no la sabía esa. Ah, está bien. ¿Por qué? ¿Con qué calza? Bueno, calzadita ahí al final, pues, sí. Ah, como, claro. Yo me acuerdo un gran cartel que había en una zapatería en Berazategui, que decía, Benito lo calza. ¿No? Uno iba ahí y encontraba el calzado. Entonces, Benito lo calza. Benito. Bueno, Salgado, le traigo información hoy. Lo noto como apagadito, Salgado. Está como... Sí, estamos arrancando recién. Estamos todavía volando bajo, por debajo de los cables, pero iremos remontando. Muy bien, muy bien. Bueno, yo vine hoy con información política, no varias informaciones políticas, para comentar. Y esto es un caso arrancado de la vida misma, poquito de terror, ¿da? Pero Resulta que en Londres han multado a Hillary Clinton porque se aparcó mal, Salgado. ¡No me diga, Navarro! ¡No, le pusieron Navarro, una multa a Hillary, Salgado! ¡A Hillary Clinton le hicieron la boleta! ¿Cómo puede ser, Navarro? Que se estacionó para el otro lado, seguro. Fue un policía de tráfico de Londres que le impuso una multa de 80 libras esterlinas. Es un número, Navarro. Unos $130. Sí, sí. 130 dolaretes. Sí, sí. Al vehículo de la ex secretaria de Estado y antigua primera dama de Estados Unidos, Hillary Clinton, por aparcar mal su vehículo. Mire usted, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Yo lo banco al Bobby, al policía inglés que la multó. Lo que no sé si la va a pagar. Bueno, un concejal del barrio de Westminster. Westminster, sí, sí. Eso está como yendo para Chelsea, pero antes. Bueno, precisó que la mujer había aparcado su Mercedes durante 45 minutos. ¡Epa! Sin pagar en la céntrica plaza de San Jacobo. No, pero ¿cómo va? ¿Quién se cree que Hillary Clinton? Ese fue el tiempo que necesitó para recibir en la capital británica un galardón de la Fundación Chatham House por su trabajo a favor de una nueva era de compromiso diplomático de Estados Unidos. Claro, y como cosa simbólica, cuando salió le habían hecho la boleta. Le pusieron prácata, le hubiesen puesto una calcomanía de esas repelentes que ponen aquí en los vidrios. Claro, o el cepo directamente, Navarro. Ah, aquí no hay cepo. No hay cepo, ¿no? No, está bien, acá no tiene que haber cepo, porque si no, ahí sí que se tranca la ciudad definitivamente, ¿no? Bien, un funcionario municipal explicó que la imposición de la multa, diciendo que todo el mundo entiende que tenemos que ser justos con todos sin tener en cuenta el estatus en el escenario mundial. Me parece muy bien, y me parece muy bien que haya sido multada, y ojalá que sea el inicio de otro tipo de acciones, ya no de faltas, sino de penas contra Hillary Clinton, ¿no? ¿Quién le dice? Por ahí empezamos con una boleta y termina la Corte Penal Internacional, Navarro. Ahí está, bueno, uno nunca sabe. ¿Cómo es el entramado? Uno nunca sabe y puede. Son poderes que nos exceden, pero podría suceder. Soñar no cuesta nada. No. Navarro, ¿qué si imagina Hillary que le iban a poner una multa? Claro. ¿Cómo se lo hubiera imaginado antes? Quizás ahora incluso eso la hace ver el mundo de otra manera. Sí. ¿Eh? Mire, para que tenga conciencia del guión, me quedan dos notas y se las quiero leer. Por favor, mira. Adelante. Esta le va a gustar a producción. Sí, sí, uf. Dice, no, ella no me la envió ella. Esta la escogí yo para que ella esté al tanto. Escuche. Esto lo dijo una ministra de Noruega. Ajá. Las chicas violadas también son responsables de ello. Ah, fíjese, qué interesante, ¿eh? Lo dijo una ministra salgada de Noruega. No lo puedo creer, Navarro, Se merece un... No, además, escuche esto. Sí. Es la nueva ministra para la infancia y la igualdad de género. Ah, bueno. Ah, bueno, Navarro. No, hermano, bueno. ¿De quién estamos? Hermano, se de merece quién. Un... Ah, bueno. Ah, bueno. No, estamos bien, ¿eh? Los chicos felices, los niños en Noruega con esa ministra. Ha generado su primer gran escándalo político el nuevo gobierno al asegurar que las muchachas violadas son responsables de la situación en la que se han puesto. Sí. Se llama Solveig Horne. Ajá. Orne se escribe, Orne. Se escribe Orne. O no sé si se pronuncia Horn. Horn. No, me sale, no puedo. Sí. Sí. Bueno, es del populista Partido del Progreso. Ah, qué lindo, cómo estamos progresando en Noruega. Sí, hizo estos comentarios en una entrevista del canal de televisión estatal. Sí. Las muchachas son responsables de la situación en la que se han puesto, pero los muchachos también son responsables de respetar un no. Ajá. Creo que los chicos y las chicas tienen la misma responsabilidad. Sí, qué lindo, ¿eh? Lo que nos, qué linda declaración. Lo peor no es eso, lo peor es que hay gente que realmente piensa eso, Navarro, ¿no? Y no solo la ministra. Bueno, ella lo dice, ¿no? Por lo menos. Sí, ella lo dice. Ya no sabe dónde está. Sí, lo cual no debería eximirla de ser expulsada, ¿eh? Más temprano que tarde del gobierno de este partido tan, tan progresista. Cosas lindas que pasan en Noruega, Navarro. Sí, me envían un Twitter que dice... Soy marxista, dice la Lai Dama, detona la sorpresa en su auditorio y Leopoldo López se cayó de... No entendí nada. El Dalai Lama dijo que soy marxista. Ah, el Dalai Lama dijo que es marxista. Sí. Sí, pero ¿marxista de Carlos Marx o marxista de Groucho Marx? Yo creo que más de Groucho Marx. Me parece, ¿no? Karl Marx dijo que la religión era el opio de las masas, así que varios se sorprendieron cuando el Dalai Lama se proclamó como marxista en una visita reciente a Minnesota. Sí. Ahí estaba Leopoldo López y se cayó de la silla. El escritor con residencia en Minneapolis, Serin Nangyal, escuchó la plática del Dalai Lama junto con 150 estudiantes de la Universidad de Minnesota. Luego de sorprenderse por lo que escuchó, escribió de ello para Religión Dispatch. Sí. Una revista de internet dedicada al análisis. Sí, ta, muy y dijo, buena, yo siempre la leo. Dijo, por lo que se refiere a las creencias sociopolíticas, me considero un marxista, dijo el Dalai Lama. Ajá. Fíjese, me sorprende, ¿eh? Pero no un leninista, dijo. Atención. ¡Apa! ¡Achalay! Marxista sí, leninista no. Está bien, claro, porque vio que esa diferenciación la hacen los que... Está bien, si es una teoría está bien, pero si la llevamos a la práctica ya no me gusta. ¿Vio? Pero que y ahí lo dejan de garpe al petiso Vladimir Ilich. Sí. Que tanto bien le ha hecho al mundo, Navarro. Bueno, pero me dan risa estas cosas. Ahora sale este tipo, vienen a banalizar la cosa, pero me imagino la cara de Leopoldo López. Ahora va a regresar convertido por el Dalai Lama en marxista. Sí. No me extrañe que en cualquier día Leopoldo López diga que es marxista. A mí me dijo uno una vez que él no era marxista, que era marxiano. Me quedé. Y busqué las antenitas. Claro, las tiene. Pero no, sí, me hizo toda una explicación de por qué marxiano. Las antenitas, Salgado, eran de los marxianos de la serie de televisión de los 60. Claro, claro, pero cuando el tipo me marciano dijo así, favorito. Yo no le entendí la disquisición. Mira, cierro rápido con una nota tecnológica. Dos chinos vendieron a su hija para comprar un iPhone, Salgado. La No, Navarro, no puede ser. ¿Cómo puede ser? Qué buena gente, ¿eh? Sí. No, la ministra de Infancia de Noruega, ahora esta pareja china, sí. Que está en juicio, vendieron a su hija para conseguir dinero para comprar un iPhone y zapatos de lujo. Los padres, dos desempleados, ofrecieron a la niña recién nacida por solo $5,000. Ajá, fíjese. Qué interesante, qué buena gente. Hoy es viernes de gente buena. Están, sí, ya veo, Navarro. Usted decía que yo venía volando bajo, pero con esto que me está contando, no remonto. No, se va a quedar, es una ranchera y se vengo volando bajo, ando volando bajo. Me mantengo por debajo del radar entonces, Navarro, si no le parece mal, ¿eh? Es así. Mire, hoy estrenamos y vamos a despedir el programa con el tema nuevo de la agrupación El Pacto. Lo escuché, Octubre. Ah, le gustó. Justamente, vi Octubre, tiene que ver con todo, estábamos hablando de Vladimir Ilich Lenin, y aparece Octubre, ¿cómo no? Bueno, Salgado, que tenga una bonita semana. ¿Qué va a hacer el fin de semana, Salgado? Voy a hacer físico-culturismo. Ajá. En el Parque Los Caobos. Ah, allá estaremos, con una cámara. Están todos y todas especialmente invitados e invitadas. Vamos a hacer, sí, una exhibición de físico-culturismo junto al señor Hernán Cano. Muy bien. También estará Pedro Carvajalino Cabeza de Mango. Vamos ahí haciendo una... Bonito par de dos. Sí, vamos a estar haciendo una exhibición de físico-culturismo. Están todos y todas, especialmente, insisto, invitados e invitadas. Muy bien, Salgado. Feliz fin de semana, que le vaya bien en su exposición. Gracias, Navarro. Lo dejo con Octubre para que se quede bailando. Ahí está, Octubre. Vámonos. Chau. Espera, solo unido el pueblo vence. Octubre.